enredarme en tu pelo. Yo no sé qué haré, cuanto más pienso menos lo entiendo. Yo creí que era amor y fue solo chica, es que sin ti me muero.